primero es Francisco Javier Estrada Correa. Su ponencia se llama Las rebeliones enriquistas en las décadas de los 50 y los 60 en México. Él es licenciado con diplomado en análisis político, Premio Nacional de Periodista por el Club de Periodistas de México y articulista en Uno Más Uno. Además es autor de varios libros de investigación histórica, entre otros Enriquismo en el arranque del cambio y Mujica, biografía de la izquierda que perdimos y la que necesitamos. Le damos la palabra. Muchas gracias y felicidades por estas jornadas, que son hoy más que nunca oportunas. Y yo quisiera no perder el tono de la mesa anterior, entonces quisiera iniciar diciendo por qué el enriquismo, cómo llegué al enriquismo y qué es el enriquismo. Para empezar, yo quiero decir algo que puede ser provocador, pero que muchos coincidirán después de que platiquemos. La Guerra Sucia no inició en los 60, se inició en los 50, y fue justamente contra el enriquismo. ¿Cómo llegué al enriquismo? Bueno, llegué porque mi bisabuela era enriquista. Y mi bisabuela me platicaba de niño que ella llevaba armas a los alzados enriquistas, ella almacenaba armas en su casa y me contaba una serie de cosas que cuando ya crecí, traté de buscar en los libros de historia y me encontré con que no había nada. El enriquismo no existía. El enriquismo fue un movimiento que se generó en torno a la campaña presidencial del 52, en el que compitieron, por un lado, a Adolfo Ruiz Cortines, candidato del PRI, y por el otro, una gran coalición de izquierda que encabezaba a Miguel Enríquez Guzmán, y que luego se dividió con Vicente Lombardo Toledano en el Partido Popular, y que motivó, terminó en un fraude electoral, que después de ese fraude electoral, bueno, pues generó una serie de movimientos disidentes, rebeldes y opositores. Los propios historiadores de izquierda ubican el enriquismo como un movimiento de derecha, o como un movimiento populista, o simplemente que se terminó el día de las elecciones, después de la matanza en la Alameda, el 7 de julio del 52. Yo me dediqué a investigar esta etapa, pero no solamente eso, sino que tuve la suerte, ya un poco más grande, de conocer a muchos enriquistas. Me acerqué a ellos, participé en un esfuerzo de reorganización de la Federación de Partidos del Pueblo, que era el Partido Enriquista. Obviamente esto se dio en el entorno, lo que hablaban los compañeros, de la supuesta reforma política del 77. Lo que pasó con el Partido Enriquista fue que el secretario de Gobernación de entonces, Jesús Reyes Heroles, llamó a los dirigentes y les dijo que era imposible, inadmisible, reconocer que le habían quitado el registro al Partido Enriquista. Se lo quitaron en el año de 55, porque bueno, pues el Estado no iba a llegar a ese punto. Entonces les ofrecían el registro del PARM, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, y que a partir de ahí pudieran hacer lo que quisieran. Obviamente los enriquistas se negaron. Bueno, pues en realidad el enriquismo fue un movimiento de izquierda. Había una asociación muy importante entre el general Lázaro Cárdenas y el general Enríquez Guzmán, que tácticamente en el año 54 se convirtió en un movimiento anticomunista. Fue una decisión estratégica que tomaron los dirigentes enriquistas. ¿Por qué? Porque después del fraude electoral tomaron la decisión de que había que levantarse en armas. Los enriquistas intentaron por la vía democrática tomar el poder, sufrieron un fraude electoral, pero una vez que asumieron que el gobierno y el Estado no iba a abrir las puertas de la democracia, se dedicaron a preparar, a organizar y a intentar un levantamiento armado. Me dediqué, les decía yo, a investigar, justamente, como decían los compañeros, en el archivo de la Federal de Seguridad, lo que era esta etapa. Aparte de las pláticas que yo tenía con los enriquistas que yo tuve, obviamente hombres ancianos, que me platicaban parte de su experiencia, hubo un episodio, la parte violenta, de la que jamás quisieron hablar. Ahora entiendo por qué no lo hacían, porque todos ellos estaban juntando armas, estaban preparando el derrocamiento del gobierno. Las versiones que me daba mi bisabuela, incluso cuando yo platicaba con los enriquistas, tuve acceso al hermano del general Enríquez, a don Jorge Enríquez, tuve acceso al archivo particular del general Enríquez Guzmán y a la plática de infinidad de dirigentes de aquella época, pero cuando yo les preguntaba sobre el levantamiento armado, siempre se quedaban callados y me decían, no éramos puros ojalateros. Ojalá esto, ojalá lo otro, pero nunca hicimos nada. Bueno, pues ahora, con el transcurrir del tiempo, me encontré con que muchas de esas cosas que de repente me decían y que yo no entendía, por ejemplo, me decían mucho que el general Enríquez en la tumba de su madre había hecho un juramento de salvar al país. Y yo decía, bueno, pues qué raro, ¿no? Bueno, ahora que yo me puse a investigar en la Federal de Seguridad, me encontré con todos los preparativos de levantamientos armados que hicieron, pero además me encontré que se reunían clandestinamente en dos lugares, en los cines y en el Panteón Francés, porque ahí estaba la tumba de su madre y ahí era el único sitio donde la policía no entraba a vigilarlos. Bueno, pues yo detecté en el archivo de la Federal de Seguridad tres momentos de levantamiento armado. Estos tres momentos son: el primero, entre los meses de diciembre del 53 y julio del 54, perdón, entre julio y octubre del 53, el segundo entre diciembre del 53 y julio del 54, que es muy importante este además, porque es cuando se da la ruptura entre Lázaro Cárdenas y Miguel Enríquez Guzmán. Y el tercero, en la segunda mitad del 55, que es en realidad el último intento en que los enriquistas intentaron levantarse en armas. El primer intento aborta porque la Federal de Seguridad establece un cerco a la casa de Jaime Enríquez y es vigilada día y noche. Yo me encontré en el archivo minuto tras minuto lo que hacían todos los dirigentes enriquistas en sus casas. Estaban vigilados desde la mañana hasta en la noche. Por eso el general Enrique se reunía en los cines, ahí tenía sus reuniones clandestinas, en el cine Lido, que hoy es el espacio Rosario Castellanos, sobre todo, en el cine Las Américas, y en el Panteón Francés, les repito, en torno a la tumba de su madre. Ese primer intento aborta, les decía, porque la Federal de Seguridad descubre que está muy próximo a algo, detiene a los principales dirigentes enriquistas. Había un grupo, el Grupo 400, que era lo que iba a ser el Estado Mayor de General Enríquez, y este grupo tenía en sus manos el plan de insurrección para el 1 de septiembre de 1953. Era la fecha que habían fijado. Lo que hace el gobierno es que detiene a los principales dirigentes de los grupos, con torturas, saca varias confesiones, se descubre el complot. Y entonces el 31 de agosto suelta a los dirigentes enriquistas. Los dirigentes enriquistas, bueno, pues piensan que fue una detención, creen que es grave, pero no tan grave como que pusiera en peligro su movimiento. Y el 31 de agosto detienen a todo el alto mando enriquista, a los principales dirigentes nacionales, a los responsables del movimiento, y los mantienen incomunicados. El abogado del partido enriquista, Marco Antonio Lanz Galera, acude a la Federal de Seguridad para ampararlos, y como escarmiento, un agente al servicio directo de Adolfo Ruiz Cortines, ahora lo descubro, lo sube a un carro, lo pasea por las calles de Serapio Rendón, le dispara. Cuando está herido, se lo llevan a Toluca, a la carretera Toluca, finalmente dejan que se desangre, y cuando creen que está muerto, lo llevan y lo tiran en la Cruz Roja. En realidad él todavía está vivo y le da tiempo de confesar todo esto. Él denuncia incluso a sus asesinos y después fallece. Es así como aborta el primer intento enriquista de levantamiento armado. El segundo intento es todavía mucho más serio, porque además yo creo que nos da muchas lecciones. Había una cercanía muy grande, decía yo, entre el general Enríquez y el general Cárdenas. De hecho, se decía que el enriquismo estaba patrocinado por el general Cárdenas y por eso un movimiento de izquierda restaurador del proyecto cardenista. Pero resulta que se desata una campaña tremenda en contra del general Enríquez, del general Lázaro Cárdenas y del comunismo. Es una campaña internacional, pero también nacional, porque tiene que ver con el conflicto de Guatemala. Los Estados Unidos están dispuestos incluso a invadir Guatemala. Hay otra historia, pero hay todo un complot que la CIA orquesta para derrocar a Jacobo Arbenz. Y en torno a este conflicto, pues se crea aquí una cacería de brujas auténticas que motiva el repliegue de Enríquez y el repliegue también del general Cárdenas. Aparece en el Universal un documento sin firma y sin autor que dice que Enríquez rompe con Lázaro Cárdenas y se separa, no tiene nada que ver con el comunismo. Y el general Cárdenas es acusado de fraude, por él era el presidente de la Comisión del Balsas en ese tiempo, la Comisión del Tepalcatepec, se le acusa de fraude. Empiezan a acusarlo de complot comunista, de que está preparando un levantamiento contra el gobierno, y finalmente el general Cárdenas aparece haciendo declaraciones el 9 de julio del 54 diciendo que él jamás estará al frente de un levantamiento armado y que no podrá estar nunca en contra de Ruiz Cortines. Se declara anticomunista y Enríquez Guzmán se separa del cardenismo a partir de ese momento, sin dejar de preparar el levantamiento armado, que sigue adelante, que hay muchísimos intentos. El más importante es uno que se realiza en Ciudad Delicias, que además tiene que ver con otro, el mismo día 15 de enero del 54, que se lleva a cabo en Guerrero, que encabeza María de la O. Ambos levantamientos fallidos. ¿Por qué? Porque resulta que, obviamente, la Federal de Seguridad, las policías, la Secretaría de Gobernación ponen en alerta al gobierno, y cuando llegan los levantados de Ciudad Delicias al cuartel, son recibidos a sangre y fuego, y cuando intentan levantarse los alzados de Guerrero, pasa exactamente lo mismo. Lo más importante que me encontré en el archivo de la Federal de la Seguridad fue que el enriquismo fracasó, y utilizo esta palabra porque, bueno, pues finalmente su idea era hacer un levantamiento armado, no solamente por la vigilancia de la policía, no solamente porque la Federal de Seguridad tenía intervenidos todos los teléfonos, sino por algo mucho más grave. En el entorno íntimo de Jal Enríquez, en su casa, alguien había un traidor, y era el que se encargaba de informarles puntualmente de todos los planes que salían de la casa de Jal Enríquez, que estaba en Paseo de la Reforma y Mississippi, y en donde se llevaban a cabo pues las principales concentraciones. Acuérdense que en ese tiempo estaba prohibido hacer manifestaciones, entonces los enriquistas se metían al jardín de la casa y ahí hacían sus mítines. Era una casa bastante grande. Bueno, pues había alguien muy cercano, no se da el nombre, que informaba de todo puntualmente a los agentes de la Federal de Seguridad y a los agentes de Gobernación. Concluyo solamente con una reflexión, porque lo que se dijo hace rato en la mesa pues me parece muy importante, que no sé si fue derrota o no fue derrota. Militarmente el plan enriquista fracasó, no tomaron el poder. Sin embargo, hablar de derrota es perder la esperanza, y yo creo que todos los que estamos aquí, lo menos que podríamos perder frente al ejemplo, que eso fue un ejemplo, de estos hombres que estuvieron, y mujeres, dispuestos a dar la vida, pues es no perder la esperanza. Lo más interesante es que después del 77 hubo un intento en muchos grupos de la izquierda por retomar la vía democrática para tomar el poder, y ese esfuerzo, pues ya hemos visto lo que ha sucedido en los últimos años. Nos hemos vuelto a topar con fraudes electorales, y yo creo que nos obliga a reflexionar en el camino a tomar. Muchas gracias.